Sura de los rebaños. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Las alabanzas pertenecen a Alá, que ha creado los cielos y la tierra, y ha hecho las tinieblas y la luz. Sin embargo, los que se niegan a creer equiparan a otros con su Señor. Él es quien nos creó a partir de barro, y luego decretó un plazo y un plazo más fijado junto a él. Y aún así, vosotros dudáis. Él es Alá en los cielos y en la tierra. Conoce vuestro secreto y vuestra manifestación, y sabe lo que adquirís. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. No hay signo de su Señor que les llegue, del que no se aparten. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Y cuando les ha llegado la verdad, la han negado, ya tendrán noticias de aquello de lo que se burlaban. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. ¿Es que no ven cómo hemos destruido generaciones enteras anteriores a ellos, a las que les dimos una posición en la tierra, que no os hemos dado a vosotros? Enviábamos sobre ellos el cielo con abundantes lluvias y hacíamos correr ríos bajo sus pies. Pero los destruimos a causa de sus transgresiones e hicimos surgir después de ellos otras generaciones. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Y aunque te hubiéramos hecho descender un escrito en un pergamino que hubieran podido tocar con sus propias manos, los que se niegan a creer habrían dicho: esto es solo magia evidente. Y dicen: ¿por qué no se le hace descender un ángel? Si bajara un ángel, el asunto quedaría zanjado y no se les daría ningún plazo de espera. ما يلبسون. Y si lo hubiéramos hecho ángel, le habríamos dado forma de hombre, y entonces les habríamos hecho confundirse como se confunden ahora. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Ya se burlaron de los mensajeros anteriores a ti, pero aquello de lo que se burlaban rodeó a los que se burlaban. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Di, id por la tierra y mirad cómo acabaron los que negaron la verdad. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Di, ¿de quién es cuanto hay en los cielos y en la tierra? Di, de Alá. Se ha prescrito a sí mismo la misericordia. El día del levantamiento os reunirá, no hay duda en ello. Los que se hayan perdido a sí mismos no creían. A él pertenece lo que habita en la noche y en el día. Él es quien oye y quien sabe. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Di, tomaré por aliado a otro que Alá, que es el creador de los cielos y de la tierra. Él alimenta, pero no es alimentado. Di, se me ha ordenado ser el primero en someterme y que no sea de los asociadores. Di, temo si desobedezco a mi Señor el castigo de un día terrible. Quien en ese día sea apartado de él, Alá habrá tenido misericordia con él. Y ese es el triunfo evidente. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Si Alá te toca con un mal, nadie excepto Él podrá apartarlo. Y si Alá te toca con un bien, Él tiene poder sobre todas las cosas. Él es el dominante sobre sus siervos y es el sabio, el conocedor de lo más recóndito. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإن Mimma tushrikun. Di, ¿qué hay más grande como testimonio? Di, Alá, que es testigo entre vosotros y yo. Me ha sido inspirada esta recitación para con ella advertiros a vosotros y a quien le alcance. ¿Daréis testimonio de que hay otros dioses con Alá? Di, yo no atestiguaré. Di, Él es un Dios único y yo soy inocente de lo que asociéis. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Aquellos a quienes dimos el libro lo conocen como a sus hijos. Los que se han perdido a sí mismos no creían. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. ¿Y quién es más injusto que quien inventa mentiras sobre Alá o niega la verdad de sus signos? Realmente los injustos no tendrán éxito. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. El día en que los reunamos a todos y luego digamos a los asociadores, ¿dónde están los asociados que afirmabais? No tendrán más excusa que decir, por Alá, nuestro Señor, que no éramos asociadores. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Observa cómo mentirán contra sí mismos y los extraviará lo que inventaban. ومنهم من يستمع إليك وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إن هذا إلا أساطير الأولين. De ellos hay quien te presta atención, pero hemos puesto velos en sus corazones para que no lo comprendan, y hemos ensordecido sus oídos, y aunque vieran toda clase de signos, no creerían en ellos. Hasta el punto de que cuando vienen a ti discutiéndote, los que se niegan a creer llegan a decir, esto no son más que historias de los antiguos. Reprimen a otros y se alejan de él, pero solo se destruyen a sí mismos sin darse cuenta. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Si los vieras cuando se detengan ante el fuego y digan, ¡ay de nosotros si pudiéramos volver! No negaríamos los signos de nuestro Señor y seríamos creyentes. Bien, إنهم لكاذبون. Por el contrario, se les habrá puesto de manifiesto lo que antes ocultaban, y aunque volvieran, harían de nuevo lo que se les dijo que no hicieran. Realmente son mentirosos. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Decían, solo existe esta vida que tenemos y no volveremos a vivir. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Y si vieras cuando estén en pie ante su Señor y les diga, ¿acaso no es esto verdad? Dirán, sí, por nuestro Señor. Dirá, gustad el castigo porque os negasteis a creer. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Los que tacharon de mentira el encuentro con Alá habrán perdido, y en el momento en que les llegue la hora de improviso dirán, ¡ay de nosotros por lo que descuidamos! Y cargarán sus faltas sobre la espalda. ¿No es malo lo que acarrean? La vida de este mundo no es más que juego y distracción, pero la morada de la otra vida es mejor para los que se guardan. ¿No van a razonar? قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Ya sabemos que te entristece lo que dicen, pero no es a ti a quien niegan los injustos, son los signos de Alá lo que niegan. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. Mensajeros anteriores a ti ya fueron tratados de mentirosos, pero ellos tuvieron paciencia con esto y con ser perseguidos como lo fueron, hasta que les dimos nuestro auxilio. Nadie puede sustituir las palabras de Alá. Es cierto que te han llegado parte de las noticias acerca de los enviados. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ. Y si te resulta penoso que se aparten así, hasta el punto de que si pudieras buscarías un túnel en la tierra o una escalera para subir al cielo y poder traerles un signo. Si Alá hubiera querido, los habría unificado en la guía. No seas de los ignorantes. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Es cierto que solo responden los que escuchan. Alá devolverá la vida a los muertos, luego a Él regresaréis. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. Dicen, ¿es que no ha bajado a él ningún signo prodigioso de su Señor? Di, Alá es capaz de hacer que baje cualquier signo, pero la mayoría de ellos no saben. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. No hay criatura de la tierra, ni ave que con sus alas vuele, que no forme comunidades parecidas a las vuestras. No hemos omitido nada en el libro. Luego serán reunidos para volver a su Señor. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. Quienes niegan la verdad de nuestros signos están en las tinieblas, sordos y mudos. A quien Alá quiere, lo extravía, y a quien quiere, lo pone en el camino recto. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Di, decidme. Si os llegara el castigo de Alá, u os llegara la hora, ¿llamaríais a otro que Alá si sois sinceros? Lo llamaríais solo a él, y os libraría si quisiera de lo que le pidierais. Y olvidaría lo que hubierais asociado con él. Es verdad que hemos mandado enviados a comunidades anteriores a ti, a las que sorprendimos con la desgracia y el infortunio, para que así pudieran humillarse. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Si se hubieran humillado cuando les llegó nuestra furia. Sin embargo, sus corazones se endurecieron y Satán hizo que les pareciera hermoso lo que hacían. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Cuando olvidaron lo que se les había recordado, les abrimos las puertas de todas las cosas, y ya que estaban contentos con lo que les habíamos dado, los agarramos de improviso y quedaron desesperados. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Así fue exterminado hasta el último de la gente injusta, y las alabanzas pertenecen a Alá, el Señor de los mundos. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. Decidme, ¿qué pasaría si Alá os quitara el oído y la vista y sellara vuestros corazones? ¿Qué otro Dios, fuera de Alá, os los podría devolver? Observa cómo exponemos con claridad los signos, y sin embargo, ellos se alejan. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ. Di, ¿y qué os parecería si el castigo de Alá os llegara de repente o lo vierais venir? ¿Acaso se permitiría que perecieran otros que no fueran los injustos? وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. No mandamos a los enviados, sino como anunciadores de buenas noticias y advertidores. Todo el que crea y sea recto no tendrá nada que temer ni se entristecerá. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. Y quienes nieguen la verdad de nuestros signos por haberse salido del camino serán alcanzados por el castigo. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. Di, no os digo que tengo en mi poder los tesoros de Alá, ni que conozco lo desconocido, ni os digo que soy un ángel. Yo solo sigo lo que me ha sido inspirado. Di, ¿acaso son lo mismo el ciego y el que ve? ¿Es que no vais a reflexionar? وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Advierte por medio de él a quienes teman el momento de ser reunidos para volver a Alá. Fuera de él, no habrá quien los defienda, ni quien interceda por ellos. Tal vez así se guarden. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Y no eches de tu lado a los que invocan a su Señor mañana y tarde, anhelando su faz. No te incumbe pedirles cuentas de nada, ni a ellos les incumbe pedírtelas a ti. Si los echas de tu lado, estarás entre los injustos. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. Y así es como probamos a unos con otros para que digan: ¿son estos a quienes Alá ha favorecido de entre nosotros? ¿Es que acaso Alá no conoce mejor a los agradecidos? وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Y cuando vengan a ti quienes creen en nuestros signos, di: paz con vosotros. Vuestro Señor se ha prescrito a sí mismo la misericordia. El que de vosotros haya hecho un mal por ignorancia y luego después de ello se vuelva atrás y rectifique, es cierto que Él es perdonador y compasivo. Así explicamos los signos para que se te muestre claro el camino de los que hacen el mal. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Di: se me ha prohibido adorar a quienes invocáis fuera de Alá. Di: no seguiré vuestros deseos para así no extraviarme ni convertirme en uno de los que no están guiados. قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. Di: yo estoy siguiendo una palabra clara que procede de mi Señor, cuya verdad vosotros negáis. Aquello con lo que me urgís no está en mis manos. El juicio solo pertenece a Alá. Él dictamina la verdad y es el mejor juez. قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ. Di: si aquello con lo que urgís estuviera en mi mano, el asunto quedaría zanjado para nosotros. Pero Alá conoce a los injustos. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. Él tiene las llaves del no visto, y solo Él lo conoce, y sabe lo que hay en la tierra y en el mar. No cae una sola hoja sin que Él no lo sepa, ni hay semilla en la profundidad de la tierra, ni nada húmedo o seco que no esté en un libro claro. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Él es quien os toma en la noche y sabe lo que habéis adquirido durante el día. Luego, en él os devuelve a la vida para que se cumpla un plazo fijado. Y a él volveréis para que os haga saber lo que hacíais. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Él es el dominante sobre sus siervos y os envía guardianes. Y cuando a uno de vosotros le llega la muerte, nuestros emisarios se lo llevan sin ser negligentes. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Luego sois devueltos a Alá, vuestro verdadero dueño. ¿Acaso no es suyo el juicio? Él es el más rápido en llevar la cuenta. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. دي ¿Quién os salva de las tinieblas de la tierra y del mar? Lo llamáis con humildad y temor. Si nos salvas, seremos agradecidos. Di, Alá es quien nos salva de ellas y de toda aflicción. Luego, vosotros le atribuís asociados. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. Di, Él tiene poder para enviaros un castigo desde lo alto, o bajo vuestros pies, o confundiros en sectas y hacer que unos probéis la violencia de otros. Observa cómo aclaramos los signos para que puedan comprender. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. Tu gente ha negado su autenticidad. Sin embargo, es la verdad. Di, yo no soy vuestro guardián. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. Cada mensaje profético tiene su momento, pero ya sabréis. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Y cuando veas a los que se burlan de nuestros signos, apártate de ellos hasta que entren en otra conversación. Y si Satán te hace olvidar, cuando recuerdes de nuevo, deja de permanecer sentado con la gente injusta. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. A los que son temerosos de Alá, no les incumbe en absoluto las cuentas que ellos tengan que rendir, pero sí llamarles al recuerdo por si tuvieran temor. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Y deja a los que toman su deber de adoración como juego y distracción y han sido seducidos por la vida del mundo. Haz recordar con él que toda alma será entregada a su perdición por lo que se haya ganado y no habrá para ella, fuera de Alá, nadie que la proteja ni interceda en su favor. Y aunque quisiera compensarlo con todo tipo de compensación, no se le aceptaría. Esos son los que serán entregados a su perdición a causa de lo que se ganaron. Tendrán una bebida de agua hirviendo y un castigo doloroso por lo que negaron. قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Invocaremos fuera de Alá a lo que no nos beneficia ni perjudica, y volveremos sobre nuestros pasos después de que Alá nos ha guiado, siendo como aquel al que se llevan los demonios por los abismos de la tierra y está desorientado. Tiene compañeros que lo llaman a la buena dirección. Venid a nosotros. Di, la guía de Alá es la guía, y se nos ha ordenado someternos al Señor de los mundos. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Estableced la oración, el salat, y temerle. Él es aquel para quien seréis reunidos. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Y él es quien ha creado los cielos y la tierra con la verdad. el día en que dice, «Sé, es». Su palabra es la verdad. Suya será la soberanía el día en que se haga sonar el cuerno. Él conoce el no visto y lo aparente, y es el sabio, el conocedor de lo más recóndito. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. Cuando Abraham dijo a su padre Azar, ¿tomas a unos ídolos por divinidades? En verdad que te veo a ti y a los tuyos en un claro extravío. Así fue como mostramos a Abraham el dominio de los cielos y de la tierra, para que fuera de los que saben con certeza. Y cuando cayó sobre él la noche, vio un astro y dijo, «Este es mi Señor». Pero cuando desapareció, dijo, «No amo lo que se desvanece». Y cuando vio que salía la luna, dijo, «Este es mi Señor». Pero al ver que desaparecía, dijo, «Si mi Señor no me guía, seré de los extraviados». Y cuando vio el sol naciente, dijo, «Este es mi Señor, pues es mayor». Pero cuando se ocultó, dijo, «Gente mía, soy inocente de lo que asociáis». إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Dirijo mi rostro como monoteísta sincero, Hanif, a quien ha creado los cielos y la tierra, y no soy de los que asocian. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. Su gente lo refutó y él dijo, «¿Me discutí sobre Alá cuando Él me ha guiado? No temo lo que asociáis con Él, excepto lo que mi Señor quiera. Mi Señor abarca con su conocimiento todas las cosas. ¿Es que no vais a recapacitar?». وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ¿Y cómo habría de temer lo que asociáis, cuando vosotros no teméis asociar con Alá aquello con lo que no ha descendido para vosotros ninguna evidencia? ¿Cuál de las dos partes tiene más motivos para estar a salvo, si sabéis? الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Los que creen y no empañan su creencia con ninguna injusticia, esos tendrán seguridad y serán guiados. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Esta es nuestra prueba, la que dimos a Abraham sobre su gente. A quien queremos, lo elevamos en grados. Es cierto que tu Señor es sabio y conocedor. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Y le concedimos a Isaac y a Jacob a los que guiamos, como antes habíamos guiado a Noé. Y son descendientes suyos David, Salomón, Job, José, Moisés y Aarón. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. Y Zacarías, Juan, Jesús y Elías, todos de entre los justos. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. E Ismael, Eliseo, Jonás y Lot, a todos los favorecimos por encima de los mundos. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. Y algunos de sus padres, descendientes y hermanos, también los escogimos y los guiamos por el camino recto. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Esa es la guía de Alá, con la que Él guía a quien quiere de sus siervos. Si hubieran asociado, todo lo que hicieron habría sido en vano. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. A esos son a los que les dimos el libro, la sabiduría y la profecía. Pero si estos no creen en ello, lo confiaremos a otros que no lo rechazarán. Esos son a los que Alá ha guiado. Déjate llevar por su guía. Di, no os pido ningún pago por ello. No es sino un recuerdo para los mundos. وَمَا انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. No han apreciado a Alá en su verdadera magnitud al decir: Alá no ha hecho descender nada sobre ningún mortal. Di, ¿quién hizo descender el libro que trajo Moisés, luz y guía para los hombres? Lo ponéis en pergaminos que mostráis, aunque ocultáis mucho de él, y se os ha enseñado lo que no sabíais, ni vosotros ni vuestros padres. Di, Alá. Luego déjalos que jueguen en su inútil palabrería. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Este es un libro bendito que hemos hecho descender, confirmando lo que ya teníais, y para advertir a la madre de las ciudades y a quienes están a su alrededor. Los que creen en la última vida, creen en él y cumplen con la oración, el salat. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ¿Y quién es más injusto que quien inventa una mentira sobre Alá o dice: Yo he recibido la inspiración cuando no se le ha inspirado nada? Y dice: ¿Haré descender algo similar a lo que Alá hace descender? Y si vieras cuando los injustos estén en la agonía de la muerte, y los ángeles tiendan la mano, expulsad vuestras almas, hoy se os pagará con el castigo del envilecimiento, por lo que decíais sobre Alá, sin ser verdad, y porque os llenasteis de soberbia ante sus signos. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Ciertamente habéis venido a nosotros solos, como os creamos la primera vez, y habéis tenido que dejar atrás lo que os habíamos dado. Y no vemos con vosotros a vuestros intercesores, esos que pretendíais que eran copartícipes míos en vuestro favor. Vuestro vínculo se ha roto y os ha extraviado aquello que afirmabais. Inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy dhalikumullah fa anna tufakun. Es cierto que Alá hiende la semilla y el núcleo, haciendo salir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo. Ese es Alá. ¿Cómo podéis apartaros? فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Él hace romper el día y ha hecho de la noche reposo y del sol y de la luna dos cómputos. Ese es el decreto del irresistible, el conocedor. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. Y él es quien ha puesto para vosotros las estrellas para que os guiarais por ellas en la oscuridad de la tierra y del mar. Hemos hecho los signos claros para los que saben. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. Él es quien os creó a partir de un solo ser, dándoos un asentamiento y un depósito. Hemos hecho claros los signos para los que comprenden. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم. Y Él es quien hace que caiga agua del cielo. Con ella hacemos surgir el germen de todo, y de ahí hacemos brotar verdor del que sacamos la mies. Y de la palmera, cuando echa sus brotes, hacemos que salgan racimos de dátiles apretados, y jardines de vides, olivos y granados, semejantes y distintos. Observad sus frutos cuando fructifican y maduran. Es cierto que en eso hay signos para los que creen. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. Y han considerado a los genios como asociados de Alá, cuando ha sido Él quien los ha creado, y le han atribuido hijos e hijas sin conocimiento. Glorificado sea y ensalzado sea por encima de todo lo que le atribuyen. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Originador de los cielos y de la tierra, ¿cómo habría de tener hijos si no tiene compañera y lo ha creado todo. Él es conocedor de todas las cosas. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Ese es Alá, vuestro Señor. No hay Dios sino Él, el Creador de todo. Adoradle, pues. Él es el guardián de todas las cosas. La vista no le alcanza, pero Él abarca toda visión. Él es el sutil, el conocedor de lo más recóndito. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. Habéis recibido evidencias de vuestro Señor. Así pues, quien quiera ver, lo hará en beneficio propio, y quien se ciegue, lo hará en perjuicio de sí mismo. Yo no soy vuestro guardián. Así es como mostramos los signos para que digan unos: ¿lo has leído en alguna parte? Y para que a los que saben les quede claro. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. Sigue aquello que procedente de tu Señor se te ha inspirado. No hay Dios sino Él, y apártate de los asociadores. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. Si Alá hubiera querido, no habrían asociado. No te hemos hecho su guardián ni eres el encargado de velar por ellos. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم Y no insultéis a los que ellos fuera de Alá invocan. No sea que ellos insulten a Alá por reacción hostil y sin conocimiento. Así es como hemos hecho que a cada comunidad les parecieran buenas sus acciones. Luego habrán de volver a su Señor, que les hará saber lo que hacían. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. Y juran por Alá con toda la gravedad que si les llegara un signo, creerían en él. Di: los signos están junto a Alá, pero ¿no os dais cuenta de que aunque os llegaran, no ibais a creer en ellos? ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Mudaremos sus corazones y su visión de la misma manera que no creyeron en ello la primera vez, y los dejaremos errantes en su extravío. ولو أن إِنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Y aunque hiciéramos que bajaran a ellos ángeles y que los muertos les hablaran y reuniéramos todas las cosas ante sus ojos, no creerían a menos que Alá quisiera. Sin embargo, la mayor parte de ellos son ignorantes. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Y así es como a cada profeta le hemos asignado enemigos, demonios, hombres y genios que se inspiran unos a otros palabras adornadas con seducción. Si Alá quisiera, no lo harían. Déjalos pues a ellos y lo que inventan. Para que se inclinen hacia ello los corazones de quienes no creen en la última vida y se contenten con ello y obtengan así lo que han de ganar. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. ¿Por qué habría de desear otro juez que Alá, cuando es Él quien ha hecho descender para vosotros el libro clarificador? Aquellos a los que les fue dado el libro saben que éste ha descendido de tu Señor con la verdad. No seas pues de los que dudan. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Las palabras de tu Señor son de una veracidad y justicia completas. No hay nada que pueda hacer cambiar sus palabras. Él es quien oye y quien sabe. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Si obedecieras a la mayoría de los que están en la tierra, te extraviarían del camino de Alá. Ellos no siguen sino suposiciones, tan solo conjeturan. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Es cierto que tu Señor sabe mejor quién se extravía de su camino y sabe mejor quiénes están guiados. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. Y comed de aquello sobre lo que se haya mencionado en el nombre de Alá, si creéis en sus signos. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. ¿Qué sentido tendría que no comierais de aquello sobre lo que se ha mencionado el nombre de Alá, cuando se os ha explicado claramente qué es lo que, a menos que os veáis forzados, se os prohíbe? Es cierto que muchos se extravían debido a sus deseos, sin conocimiento. Tu Señor sabe mejor quiénes son los transgresores. Abandonad la maldad externa e internamente, pues en verdad que quienes cometan alguna maldad serán pagados por lo que hicieron. Y no comáis de aquello sobre lo que no haya sido mencionado el nombre de Alá, pues es una perversión. Ciertamente, los demonios inspiran a sus aliados para que os confundan. Si los obedecéis, seréis asociadores. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ¿Acaso quien estaba muerto y lo devolvimos a la vida dándole una luz con la que camina entre la gente, es como quien está en oscuridad y sin salida? Así es como hacemos que a los incrédulos les parezca hermoso lo que hacen. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. Y asimismo, hemos hecho que en cada ciudad sus malhechores fueran algunos de sus hombres más notables para que maquinaran en ellas. Pero solo maquinan contra sí mismos sin darse cuenta. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Cuando les viene un signo dicen: no creemos hasta que no tengamos lo mismo que se les ha dado a los mensajeros de Alá. Alá sabe mejor dónde pone su mensaje. Humillación ante Alá y un durísimo castigo les caerá a los que hicieron el mal por lo que tramaron. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. A quien Alá quiere guiar, le abre el pecho al Islam, pero a quien quiere extraviar, hace que su pecho se haga estrecho y apretado, como si estuviera ascendiendo al cielo. Del mismo modo, Alá pone lo peor en los que no creen. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. Este es el camino de tu Señor, que es recto. Hemos explicado con claridad los signos para los que recapacitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. De ellos será la morada de la paz, junto a su Señor. Él será su protector por lo que hacían. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. El día en que los reunamos a todos, comunidad de genios, llevasteis a la perdición a muchos hombres. Dirán sus aliados de entre los hombres: Señor nuestro, nos aprovechamos unos de otros y el plazo que nos diste nos ha llegado. Él dirá: vuestro pago es el fuego donde seréis inmortales, salvo lo que quiera Alá. Es cierto que tu Señor es sabio y conocedor. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Así será como habremos hecho que unos injustos gobiernen sobre otros como consecuencia de lo que estos últimos se hubieran buscado. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل من يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Comunidad de hombres y de genios, ¿no os llegaron mensajeros surgidos de vosotros que os hablaban de mis signos y os advertían del encuentro de este día en el que estáis? Dirán: sí, damos testimonio de ello en contra de nosotros mismos. La vida del mundo los habrá seducido y atestiguarán en contra de sí mismos que eran incrédulos. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Eso es porque tu Señor no destruirá ninguna ciudad que haya cometido una injusticia hasta que sus habitantes no estén advertidos. ولكل درجات مما عملوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Cada uno tendrá sus grados en la medida de lo que haya hecho. Tu Señor no está descuidado de lo que hacen. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. Y tu Señor es el rico, dueño de misericordia. Si quiere, os hará desaparecer y hará que después de vosotros venga lo que Él quiera, del mismo modo que os originó a partir de la descendencia de otros. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. Realmente lo que se os ha prometido llegará sin que podáis impedirlo. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Di, gente mía, obrad en consecuencia con vuestra postura, que yo también lo haré, y ya sabréis quién tuvo un buen final en la última morada. Es cierto que los injustos no prosperan. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Reservan para Alá, aunque Él lo ha creado, una parte de la cosecha del campo y de los animales de rebaño, diciendo según su pretensión, esto es para Alá y esto es para nuestros dioses asociados a Él. Pero lo que está destinado a sus dioses no llega a Alá, y lo que es para Alá sí llega a los dioses que le asocian. ¡Qué malo es lo que juzgan! وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Asimismo, hay muchos idólatras a los que los asociados que ellos atribuyen les hacen que les parezca bueno matar a sus propios hijos para así destruirlos y confundirlos en su práctica de adoración. Si Alá quisiera, no lo harían. Déjalos pues a ellos y a lo que inventan. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. Y dicen según sus pretensiones, este ganado y estas cosechas están vedados y solo quien queramos será alimentado con ellos. Y hay otros animales de rebaño sobre los que no mencionan el nombre de Alá al sacrificarlos, siendo una invención contra Él. Pero Él les pagará por lo que inventaron. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. Y dicen, lo que hay en el vientre de estos animales está reservado a nuestros varones, pero está prohibido para nuestras esposas, y solo si nace muerto, les estará permitido compartirlo. Él les pagará por la distinción que hacen, pues es cierto que Él es sabio y conocedor. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Se perderán quienes maten a sus hijos por necedad y sin conocimiento, y hagan ilícito lo que Alá les ha dado como provisión, inventando contra Alá. Se habrán extraviado y estarán sin guía. معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Él es quien ha producido jardines emparrados y sin emparrar, palmeras y cereales de variado sabor, y aceitunas y granados similares y diversos. Comed del fruto que den cuando fructifiquen, y el día de la recolección, entregad lo que corresponda por ello, y no derrochéis. Es cierto que Él no ama a los derrochadores. كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ. Y de los animales de rebaño, de los que unos son carga y otros para dar leche, carne y lana, comed de lo que Alá os ha dado como provisión y no sigáis los pasos de Satán, porque es un enemigo declarado. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Ocho categorías: la pareja de ovinos y la de cápridos. Di, ¿acaso son ilícitos los dos machos o las dos hembras o lo que encierran los úteros de ambas hembras? Decídmelo con conocimiento de causa, si sois veraces. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Y la pareja de los camélidos y la de los bovinos. Di, ¿son ilícitos los dos machos o las dos hembras o lo que encierran los úteros de ambas hembras, o estabais presentes como testigos cuando Alá os encomendó esto? ¿Quién es más injusto que el que inventa una mentira sobre Alá para extraviar a los hombres sin tener conocimiento? Es cierto que Alá no guía a la gente injusta. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Di, no encuentro en lo que se me ha inspirado ninguna prohibición de comer de todo ello para nadie, a menos que se trate de un animal muerto, o de sangre derramada, o carne de cerdo, pues es una impureza, o que sea una perversión al haber sido sacrificado en nombre de otro que Alá. Pero quien se vea forzado a ello, sin deseo ni ánimo de transgredir, es cierto que Alá es perdonador y compasivo. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. A los que siguen el judaísmo les hicimos ilícito todo lo que tuviera uñas, así como la grasa del ganado bovino y ovino, a excepción de la que tuvieran en el lomo, en las entrañas o mezclada con los huesos. Así es como les pagamos por su rebeldía. Y por cierto, decimos la verdad. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Y si tachan de mentira lo que dices, di: vuestro Señor posee una gran misericordia, pero su violencia no será apartada de los que hacen el mal. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. Dirán los que asociaron: si Alá hubiese querido, no habríamos caído en atribuirle asociados, ni tampoco nuestros padres, ni habríamos prohibido nada de lo que prohibimos. Del mismo modo, negaron la verdad quienes les precedieron hasta que probaron nuestra violencia. Di: ¿tenéis acaso algún conocimiento que nos podáis mostrar? Solo seguís suposiciones y no hacéis sino conjeturas. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Di: Alá está en posesión de la prueba irrefutable, y si quisiera, os guiaría a todos. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Di, traed aquí a vuestros testigos, esos que aseguran que Alá prohibió esto. Y si dan testimonio, tú no lo des con ellos, y no sigas los deseos de los que niegan la verdad de nuestros signos. No creen en la última vida y atribuyen semejantes a su Señor. قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Di, venid, que os declare lo que vuestro Señor os ha prohibido, que no asociéis nada con él, que hagáis el bien a vuestros padres y no matéis a vuestros hijos por temor a la miseria. Nosotros os proveemos a vosotros y a ellos. No os acerquéis a las faltas graves, ni externa ni internamente. Y no matéis a quien Alá ha hecho inviolable, excepto por derecho. Esto es lo que se os encomienda para que tal vez razonéis. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. No os acerquéis a la riqueza del huérfano si no es con lo que más le beneficie, hasta que no alcance la madurez. Y cumplid la medida y el peso con equidad. A nadie le obligamos sino en la medida de su capacidad. Y cuando habléis, sed justos, aunque se trate de un pariente próximo. Y cumplid el compromiso con Alá. Eso es lo que se os encomienda para que tal vez recordéis. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Este es mi camino recto. Seguidlo. Y no sigáis los caminos diversos, pues ello os separaría y os apartaría de su camino. Eso es lo que se os encomienda, para que tal vez os guardéis. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. Luego dimos a Moisés el libro como culminación para quien hiciera el bien, aclaración de todas las cosas y guía y misericordia, y para que tal vez así creyeran en el encuentro con su Señor. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Y este es un libro que hemos hecho descender y una bendición. Seguidlo y guardaos para que se os pueda tener misericordia. الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. Para que no pudierais decir, el libro descendió únicamente para dos comunidades que son anteriores a nosotros y no se nos advirtió que deberíamos conocerlo. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. O pudierais decir, si se nos hubiera hecho descender el libro, habríamos tenido mejor guía que ellos. Os ha llegado una prueba evidente de vuestro Señor, así como una guía y una misericordia. ¿Quién puede ser más injusto que aquel que niega la autenticidad de los signos de Alá y se aparta de ellos? A quienes se aparten de nuestros signos, les pagaremos por su desvío con el peor castigo. أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. ¿Qué esperan? ¿Que vengan a ellos los ángeles, o venga tu Señor, o vengan algunas señales de tu Señor? El día en que lleguen las señales de tu Señor, a ningún alma le servirá de nada creer si no lo hizo antes o no alcanzó con su creencia ningún bien. Di: esperad, que nosotros también esperamos. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Los que se dividieron en su práctica de adoración y se hicieron sectas, tú no tienes nada que ver con ellos. Su caso se remite a Alá. Él les hará saber lo que han hecho. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Quien se presente con buenas acciones tendrá 10 como ellas, pero quien se presente con malas acciones no recibirá más pago que lo que trajo sin que se le haga injusticia. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Di: mi Señor me ha guiado a un camino recto, una práctica de adoración auténtica, la religión de Abraham, monoteísta sincero, Hanif, que no era de los que asocian. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Di, en verdad mi oración, el sacrificio que pueda ofrecer, mi vida y mi muerte son para Alá, el Señor de los mundos. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Él no tiene copartícipe. Eso es lo que se me ha ordenado. Soy el primero de los musulmanes. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. دي, ¿por qué habría de desear a otro que Alá como Señor, si Él es el Señor de todas las cosas? Lo que cada alma adquiera solo podrá perjudicarle a ella misma, y nadie cargará con la carga de otro. Luego habréis de volver a vuestro Señor, que os hará ver aquello en lo que teníais diferencias. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Y Él es quien nos ha hecho suceder a otros en la tierra y ha elevado a unos por encima de otros en grados para poneros a prueba en lo que os ha dado. Es cierto que tu Señor es rápido en castigar, y es cierto que Él es el perdonador y el compasivo.